mañana ya a esta hora seguramente sabremos si Penélope Cruz es la ganadora de ese Oscar a la mejor actriz de reparto. Estaremos con José Manuel Escribano, engancharemos el final de la tertulia con el comienzo de la ceremonia de los Oscars en 2009, porque al comienzo, al mismísimo comienzo de esa ceremonia, seguramente ya se entregará ese premio tan importante para el cine español y sabremos si Penélope Cruz lo ha ganado o no. Y por eso estaremos con José Manuel Escribano también mañana aquí en el programa, enganchando el cine con el final de la tertulia. Ahora, tiempo para la agenda cultural. Silvia Casasola, Martín Expósito. Hola, muy buenas, ya estamos de nuevo aquí. Pues mira, hablabas antes con Ignacio Monzón de Teatro, lo anunciábamos hace unas semanas también. Febrero iba a ser un mes dedicado a las artes escénicas y a fe que lo está siendo. Hace 15 días, os cuento, nos invitaron a ver en acción al Cirque El Oise, con su obra Rain, como lluvia en tus ojos, en el Teatro Gran Vía. La verdad al es que... Circo El Oise, ¿no? Para que nos aclaremos. Sí. Muy bien, muy bien. Vale. Una obra que impresionó, la verdad es que estuvo muy bien ver esos números que llevaban a escena, con una música deliciosa, la ejecución de los ejercicios, que era exquisita, y además se reía uno. Me quedé con ganas de preguntarle a Pajares, que se sentó justo detrás de nosotros, si le gustó, porque se tiró media hora hablando con su acompañante, una chica rubia. Es que no últimamente te relacionas muy bien, Martín, nos está contando, bueno. La verdad es que sí, entre Uribarri... Círculos íntimos. E Íñigo, hemos estado esta semana. Porque aún estáis a tiempo de ver, por cierto, en directo a Cirque El Oise hasta el próximo domingo 1 de marzo, pero esta semana... Esta semana teníamos una nueva cita. El pasado jueves, 9 de la noche, Teatro Coliseum, se subía el telón, daba comienzo el musical Fiebre del Sábado Noche, el musical con canciones de Bee Gees, traducidas en castellano, con personajes como Digimonti, que decía aquello de... ¡Sobre la pista de baile, Tony Manero! Ya sabes, night, viva, sabes cómo hacerlo. Pues ahí está el Night Fever Night en castellano. DJ Martin, está bien claro. Qué bueno. Aquí con la mano para arriba, para abajo. Pues sí, ahí estuvimos, sí. Estuvo Íñigo, como decíamos, Uribarri, vimos a Santiago Segura, Víctor Yuyate, un sinfín de personajes. Bueno, ellos te vieron a ti. Bueno, los también, beats, es verdad, los también es verdad. También sí, es verdad. Esto es como el chiste, ¿no? Que están en el Vaticano y dicen, mira Manolo, ¿qué hace con ese señor de blanco? Pues aquí igual, aquí dicen, mira, ese del bigote o que antes llevaba bigote, ¿qué hace con Martín Expósito? Es verdad. Luego estuvimos también cenando, allí vimos a Natalia con Víctor, y diréis, ¿quiénes son aquellos personajes de la serie Los Serrano? Bueno, ahí estaban los dos, incluso otra parejita formada por dos concursantes, bueno, un concursante y un profesor de dos programas totalmente distintos, pero que tienen mucho en común, como son los reality shows. Profesor de fama Sergio Alcover con Nani, una concursante de Gran Hermano. Ahí cotilleando un poquito. Nada, vamos a tener que hacer aquí el apartado... La mesa camilla. Sí, sí. Curios de parejas. Bueno, la verdad es que el musical está muy bien. Sí. Unos números musicales magníficos. A ver si conseguimos hablar con alguno de los participantes, de los actores, actrices, bailarines de este espectacular musical, con música en directo que siempre se agradece. Pues nada, a ver si conseguimos hablar con alguno de los bonaerenses. Hay bastantes miembros de la formación del elenco de actores que son de Argentina. Juan Pablo Di Pace, a ver si conseguimos hablar con él, que va a estar esta semana en la Madrid Fashion Week. Va a hacer de modelo. Ha pedido un diseñador que pose por allí con los modelos de Montesinos. Y si no, que te llamen a ti. Y si no, ya vamos nosotros, eso es. Si no, Raúl y yo nos ponemos ahí los dos mano a mano. Se lo preguntamos. No me lo pierdo yo, ¿eh? Eso no me lo pierdo. Raúl, así que desfilando con Martín. Sí, sí, ya estoy practicando. Me he puesto el traje de Fiebre del Sábado Noche y, oye, si consigo andar con estas plataformas... Eso te iba a decir. Los Manolo Blahnik ya no hay problema. Si ellos se tropiezan, nosotros no. ¿Qué tal llevabas las alzas? Bien, llevo bien. Me ha costado un poco más el tupé, pero bueno, estamos conseguidos. No me digas. ¿Te has presentado al concurso en Lanzarote? Hombre, lo hemos intentado. Lo que pasa es que como no los maletines te los quedaste tú, te los llevaste todo allí a la obra, pues al final a mí no me ha tocado nada. Así nos ha lucido el pelo, si es que tenemos que organizarnos mejor, Martín, tenemos que organizarnos mejor. E ir a Barcelona, ¿verdad? Porque nos encontraremos a Batman. Sí, la verdad es que llevamos una semanita muy curiosa de noticias. Además vamos a tener un estreno simultáneo en junio, por desgracia no va a ser el TVO nuestro, sino que bueno, pues se va a presentar en Estados Unidos, en España a la vez, un TVO de Batman trasladado a la ciudad Condal, y dibujado por un español. Luego seguimos hablando de esta visita de Batman a Barcelona y de muchas otras cosas que hay en la actualidad del mundo del cómic. Dentro de unos minutos, después de que Martín nos cuente más cositas de esa agenda cultural. Mm-hmm. Venga, enseguida desgranamos novedades musicales, pero antes volvemos al teatro para hablaros de Cartografías, un festival de danza que alcanza su sexta edición y que incluye numerosas propuestas de danza hasta el próximo 15 de marzo en Madrid. 5, 6, 7, 8. Y vamos a hablaros de Cartografías junto a un joven de 33 años, emprendedor como ninguno, con gran experiencia a sus espaldas y que reivindica el atractivo de la danza española huyendo de los comentarios negativos o pesimistas. No niega que sea mejor reconocida en el extranjero que en nuestro propio país, pero confía en su trabajo y por eso un día decidió crear su propia compañía. Y es con su propia compañía con la que representa Jazzing Flamenco, una de las obras del festival Cartografías. Os presentamos a Antonio Najarro. Agradecerte que compartas estos minutos con nosotros en La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Vamos a hablar de ese festival Cartografías, 8 compañías que participan en la sexta edición hasta el 15 de marzo en el Teatro Madrid, entre ellas la compañía Antonio Najarro, ¿no? Y yo, hasta donde conozco, la única compañía del mundo que cuenta entre sus bailarines con Cristina Aguilera. Sí, sí, sí. No, tenemos unas anécdotas en los aeropuertos impresionantes, porque sí, bueno, da la casualidad de que una de mis bailarinas se llama Cristina Aguilera y todos esperan ver a Cristina Aguilera con su micrófono y, bueno, y resulta que es otra Cristina Aguilera, que es una excelente bailarina que compone mi cuerpo de baile. Cuentas con un equipo bien joven. Bueno, tú sí. También lo eres. ¿Hay cantera? Hombre, hay una cantera estupenda. Ahora mismo, actualmente, la danza española goza de unos bailarines que están preparados técnica y artísticamente impresionantes. Desgraciadamente, hay demasiados buenos bailarines para el poco trabajo que tienen ahora mismo las compañías privadas. Esto que mencionas nos llevaría a hablar del debate actual en la danza. ¿Cuál es el presente del mundo de la danza y qué prospección de futuro le espera, en tu opinión? Mira, yo soy un artista que realmente no me gusta el estar quejándome de cómo está la situación de la danza. Personalmente, como creador de danza española, creo que no está donde debería estar en hablando de que el patrimonio artístico que tenemos con la danza española y el flamenco es enorme. Es uno de los materiales que podemos exportar de una manera, pues bueno, extraordinaria, porque a todos los países donde vamos, que son muchos y muy diferentes, arrasamos con la danza española y el flamenco. Por eso precisamente pienso que debería tener una cobertura muchísimo mayor que la que tiene actualmente, que yo creo que es desconocimiento, porque realmente en nuestro país tenemos un desconocimiento bastante grande de lo que es el patrimonio que tenemos dancístico, porque sorprende mucho ir visitar otros países en los que ves que realmente hay un porcentaje altísimo tanto de espectadores como de cargos que saben y conocen a la perfección lo que es la danza española y el flamenco, y aquí pues la verdad es que hay mucha gente que está un poco desorientada. Tu caso me recuerda al de la gran María Jiménez, ¿no? También sí. Premio Nacional de Danza. Sí. En ambos casos sois jóvenes. Uh-huh. En tu caso finalizaste con matrícula de honor la carrera de danza española en el Real uh-huh. Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Uh-huh. Ambos tenéis vuestra propia compañía. En mi caso particular, la verdad es que no me puedo quejar. Tengo una compañía con la que viajo muchísimo. Llevo 6 años con la compañía. Creé mi compañía de gran formato, sabiendo los riesgos que eso conlleva, llevar a 28 personas, música en directo. Bueno, todo lo que eso conlleva, pues es muy duro, pero bueno, es lo que quise hacer desde un principio y la verdad es que el resultado está siendo fantástico. Uh-huh. Y no solo has realizado tu trabajo sobre tablas, sino que también has creado coreografía sobre hielo. Sí. Y no solo una vez, sino que has repetido en 2006 Dreams on Ice, en 2008 sí. Summertime. Sí, bueno, todo esto empezó en el año 2000, cuando la pareja de patinaje artístico sobre hielo francesa, Marina Nisina y Wendal Peisegar, están buscando un coreógrafo para crearles un programa flamenco sobre hielo, que suena un poco... Pero bueno, yo siempre he sido un artista muy abierto y siempre he pensado que la danza española siempre se trabaje con calidad. A cuantos más dominios diferentes la lleves, mejor para mí como creador y para nuestro país. Entonces, pues bueno, accedí a crearles una coreografía. Resultó que esa coreografía y les llevó a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en el 2002. Y a partir de ahí, pues bueno, me han llamado pues los mejores patinadores del mundo, como Stefan Lambiel, Johnny Weir, parejas rusas, para coreografiarles. Y bueno, es un mundo totalmente diferente, es muy muy enriquecedor para mí, porque como te he dicho, yo tengo la mente muy abierta, me encanta entrar en otros terrenos, tratar con artistas diferentes, y bueno, la verdad es que el resultado, pues bastantes medallas de oro y bueno, una gran satisfacción, tanto para mí como para nuestro país. Ahora nos presentas Jazzin Flamenco. Sí. En el Teatro Madrid, la última obra que estrenaste en la capital allá por noviembre de 2008, ¿verdad? Así es, 15 de noviembre la estrené. ¿Cuál es la propuesta de Jazzin Flamenco? ¿Qué va a ver la gente? Pues bueno, la gente va a ver un espectáculo en el que de nuevo fusiono lo que es la danza española y el flamenco con un lenguaje musical que toca otro estilo. Pienso que la danza española y el flamenco suena un poco a un círculo bastante reducido, y yo quiero, al fusionarlo con otros estilos musicales, quiero que la gente que sea seguidor de esos estilos musicales accedan a un espectáculo de flamenco y de danza, y captar y hacer que el público que no iría a ver un espectáculo de flamenco puro, por así decirlo, pues empiece y se adentre. Y bueno, lo que va a ver el público pues son coreografías tratadas con muchísimo rigor y muchísima calidad, y una música excelente interpretada en directo por 5 músicos extraordinarios. Y el precio de las entradas, la verdad es que podemos encontrar en alguna ocasión hasta por 8 euros. Sí, sí, yo creo que bueno, que es casi un regalo. ¿El mejor teatro para la danza es...? El Teatro de Madrid, sin duda. Actualmente es el teatro que más danza programa, y bueno, es una labor excelente que está haciendo José Manuel Garrido, tanto con el Festival Cartografías de la Danza como con toda la programación anual que tiene. La verdad es que siempre ha apoyado la danza, y es un teatro que es fantástico para ver danza, porque para el público esté donde esté, tiene una visita estupenda, y bueno, yo invito a todo el mundo que venga a vernos. Un consejo al público que es reticente a acercarse al mundo de la danza y a esos jóvenes que se quieren dedicar a ello. Pues bueno, a los jóvenes que se dediquen a ello, que antes de dedicarse a ello se lo piensen muy, muy bien, porque es un mundo muy duro, es un mundo muy sacrificado, es un mundo en el que tienes una juventud completamente diferente a la del resto de los jóvenes, porque bueno, la danza exige tener una preparación física, exige tener una dedicación plena, y la verdad es que te pierdes muchas cosas, pero el aplauso del público te recompensa. Entonces, a quien le guste realmente, que vaya por ello, que no piense y que no escuche tanto a la gente que se está quejando continuamente, y que las satisfacciones y el gusto que da expresar tus sentimientos a través del movimiento, eso no se cambia por nada. Muy bien, y a ese público, para que se acerque al mundo de la danza, que no lo vea tan frío o tan lejano. Pienso que el público se tiene que arriesgar un poco más y tiene que intentar acceder a espectáculos que, aunque no estén muy comercializados, aunque no estén muy publicitados en los medios de comunicación, que por lo menos corran el riesgo una sola vez de intentar adentrarse en otras compañías, en otros coreógrafos, en otros creadores, porque pienso que se pueden llevar una sorpresa muy grata. Para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, les mando un beso muy fuerte, y que siempre es hora para ponerse a bailar, sea la edad que sea, así que todo el mundo a bailar. Pues ala. Todo el mundo a bailar. A subirte aquí a la mesa, Martín. Venga, y un hassel, ¿eh? ¿Te marcas un hassel conmigo, Silvia? Bueno, oye, si todos ponerse. Claro, venga, pues vamos allá. Antes os digo que Madrid Cartografías, pero en Cartagena, del 14 al 28 de mayo, Mudanzas 2009. Un festival de danza también que alcanza en esta ocasión la octava. Habrá espectáculos en la calle y en el nuevo Teatro Circo. El cartel completo lo encontráis en festivalmudanzas.com. Tiene voz de buena persona, ¿eh? Muy bien. Yo creo que la gente que quiera se tiene que animar. Tenemos a Antonio Canales y a Antonio Najarro. Hoy hemos estado con Najarro. Y ahora con la música. Y ahora vamos a por la música. Esta semana la acapararon los premios Brit Awards, con la galesa de 24 años Duffy a la cabeza y los Coldplay relegados con las manos vacías, los pobres. Sí. No puede ser siempre. Nada, nada. A veces uno no es profeta en su tierra. Entre tanto, esta semana también nos hemos enterado de que Bob Dylan publicará nuevo disco a finales de abril, o que Simon y Garfunkel pueden volver pronto a la carretera. Y hablando de volver, dos novedades esta semana. La nacional, pues enseguida escuchamos Pasión Vega, y la internacional, Charles Aznavour. Toi et moi, deux cœurs qui se confondent au seuil de l'infini. moi du reste du monde à le temps t'es soumis. El pasado martes, 17 de febrero, el cantante-compositor francés Charles Aznavour publicaba Duos, doble CD en el que ofrece 26 nuevos duetos nunca editados hasta ahora, incluidos duetos virtuales con Frank Sinatra y Dean Martin, y temas como este que escuchamos con Céline Dion, Toi et moi. Suena muy bien, ¿eh? Se mantiene la voz de Charles Aznavour. Sí. A mí personalmente me gusta mucho más que la de Céline Dion, porque me imagino Titanic y es que me hundo. Pues a mí Céline Dion me gusta mucho más cantando en francés. Además, yo me recuerdo que la descubrí en turno de noche, cuando no era todavía así famosa, popular por lo menos, conocida para los españoles, y la pusimos como cantante canadiense, de habla francófona. Ah, exacto. Tuvo que aprender el inglés para intentar interpretar luego mejor las canciones. Sí. Bueno, y cada uno porque no canta como debe. Bueno, pues si ella sabe la mejor francés, pues... Y además participó en Eurovisión, no sé si llegó a ganar. Sí, participó. Sí, y hace muy poquito, hace creo que es año y medio, una cosa así, o dos años, fue cuando decidió salir de Las Vegas para de nuevo retomar la carrera musical, nuevos discos, conciertos, porque llevaba muchos años allí en Las Vegas. Claro, porque quería estar con el niño, que tuviese un sitio fijo donde poder asentarse y no estar moviéndose constantemente de ciudad en ciudad. Pero vamos, es mi opinión. Yo creo que tiene una voz mucho más melódica cantando en francés. Sí. La veo más dura cantando en inglés. Sí. Es un idioma muy melódico para cantar. Y fíjate, Charles Aznavour lo que hace. ¿Verdad? Y por cierto, que con un elenco de duetos espectacular, ¿no? Desde luego, sí. Aquí yo creo que Rafael va a la zaga en esta ocasión, que está vendiendo muchísimo en nuestro país, todo se ha dicho, ahí está casi el número uno en ventas. Bueno, a lo que vamos, el disco, fijaos, está dividido hablando de idiomas, el CD número uno está todo cantado en francés, y además de Céline Dion, entre los nombres, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Laura Pausini, Elton John, Nana Mouskouri, bueno, Josh Groban, Johnny Holiday, Paul Anka... En francés. Varias generaciones. A lo mejor lo canta en inglés, ¿no? Porque Charles Aznavour también ha hecho sus versiones inglés. Pero yo pensaba que en esa parte del disco el Elton John era... O sea, y entonces sí, efectivamente, Elton John canta en francés. He and Co. Sí. Y luego, en inglés, el CD2, ahí aparece de nuevo Elton John con Yesterday When I Was Young, Liza Minnelli, Sting, Frank Sinatra, Nana Mouskouri, Brian Ferry, Paul Anka de nuevo que mencionábamos antes, Carole King, Laura Pausini, Dean Martin... Céline Dion otra vez. Y Céline Dion. Pues nada, ahí le tenemos a Charles Aznavour, 84 años. Recuerdo que estuviste pinchando también en la agenda cultural a Macaco, creo que se llama, ¿no? Macaco con el Moving. Sí, bueno, y a menudo vídeo han puesto en plan merchandising en las teles haciendo una publicidad tremenda, con Bardem y compañía. Sí. No lo conozco. Está pegando el Moving de Macaco, bueno. Pues... No, pero yo me quedo con este dueto, ¿eh? Sí, y con el horas, de Rafael también. A estas horas, sí, quizá... Más romántico. Pues nada, lo decíamos, 84 años, más de 800 composiciones musicales a sus espaldas, hijo de un cocinero del zar Nicolás II de Rusia, Charles Aznavour ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de una carrera que se remonta 55 años atrás. No en vano es considerado el artista vivo más grande de la canción francesa, caso único de longevidad y vigencia musical. Y esto es lo nuevo de Pasión Vega. Como dice el clásico de Violeta Parra, el álbum noveno de su carrera lleva por título... Vida. Pues eso, gracias a la vida. Qué original. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro... Dice que la elección no es al azar, que quiere hacer un homenaje a tanta música y poetas que han influido en su andar, en su pensamiento. Hay rancheras como El jinete o ella, de José Alfredo Jiménez, composiciones de Pablo Milanés, como De qué canallada manera, e incluso encontraremos el tango argentino de Carlos Gardel, Cuesta abajo. El disco se pone a la venta el próximo martes, 24 de febrero. A partir de entonces, gira presentación del álbum, que comienza el 7 de marzo en Roquetas de Mar, para continuar el 12 en Albacete, Granada, Segovia, Barcelona. Nosotros la semana que viene volvemos aquí, como siempre, San Sebastián de los Reyes. Bueno, entonces lo de la pasarela Cibeles, ¿se confirma o no, chicos? Venga, que yo quiero saber. Pero ¿vais tallas grandes? ¿Modelo Batman? ¿Modelo Tony Manero? ¿Cómo va a ser esto? No sé. Mientras no nos saquen en televisión, es suficiente. Porque ahí dice Bruno, como no sea tallas quedando un poco a grandes. ¿Tienes algún traje? A mí que lo de Calvin Klein vamos un poco difíciles, ¿eh? De Naruto. Con gallumbos, Raúl, pero bueno. Hombre, es que si no, luego es muy incómodo y con los pantalones vaqueros y tal, ¿no? Digo yo. Bueno, yo apostaría por veros, ¿eh? Si son de pitillos, sí. Raúl, antes nos hablabas de ese salón del cómic en Barcelona, es una de esas grandes citas, pero es que allá donde miremos en el mapa hay un salón del cómic en estos días y en estas semanas que vienen. Pues que sí, la verdad es que tenemos fechas de aquí a desde final de mes apretaditas. Tenemos eso, como comentábamos, a Paco Roca a final de mes. Tenemos el día 7 en Valladolid, su salón del cómic. También, como comentábamos la semana pasada, se celebra el salón del cómic de Granada, que bueno, comentamos y dimos la noticia de que iba a estar Orson Scott Card y dimos cuatro pinceladas. Dar la mala noticia de que no va a poder venir, nos ha dado un sustito grande el gran Card esta semana. Bueno, pues no sesionamos el otro día con que tuvo que ir a urgencias, un problema cardíaco. Bueno, todo ya está bien, ya está recuperado. Lo que pasa es que bueno, le han dicho que reposa un poquito, ha prometido que volverá a España. Y bueno, pues la gente de San del Comité de Granada tiene ahí un elenco grande, tiene ahí por ejemplo Howard Chaykin que puede aprovechar. Y luego, bueno, pues también tenemos a Ávila, que nos pasaremos por allí unos cuantos días, el día 13, 14 y 15 de marzo. Y la verdad es que hay que reconocer que da un poquito de envidia. Cada vez hay más salones, cada vez hay más eventos. Al final va a haber que organizar uno grande aquí, porque vamos, si no, al final no nos quedamos ahí atrás. Martín, vete preparando algo. Venga. En Salamanca, oye, ese es un lugar estupendo. Hombre, tenemos por lo menos sitios para hacerlos ahí. Bueno, y oyentes, y público, y promoción. Hombre, sí. Y Martín, que se va por ahí con el maletín y consigue ahí un patrocinio espectacular. Hay que intentarlo. Mientras los que se han conseguido una buena publicidad y un buen patrocinio han sido la gente de Salón de Comedia de Barcelona, porque además de ser uno de los más grandes, hablaron con Planeta se puso las pilas, y bueno, pues después de conversaciones con DC han conseguido hacer un especial que está levantando pasiones a un lado y otro del Atlántico, porque es curioso como un especial de Batman, que bueno, es un personaje que siempre llama la atención. Se va a hacer por primera vez una edición simultánea en castellano y en inglés, estreno mundial como si fuera los cines. Ha conseguido incluso estar en las cabeceras de todos los telediarios a todos los niveles, con lo cual bueno, pues también tenemos ahí la gran suerte de que poco a poco el cómic aparece como un medio más en los telediarios. Y bueno, pues se va a estrenar a la vez, y bueno, pues hecho también por Diego Olmos, dibujante español. Y bueno, pues está gustando mucho porque está fuera de la continuidad que tanta controversia está generando Batman. A la gente lo que se está sacando de la manga, que es el gran enemigo que solo vimos en un pequeño corto en la película, en El Caballero Oscuro, que fue Killer Croc, pues bueno, está presente y va a gustar mucho. Además, Barcelona está muy bien representada. Y hablamos también del guionista y creador de Babylon 5, de Straczynski. Exactamente, porque bueno, además de que se va a recuperar su especial que hizo el 11S, ya que se va a publicar en España, las 5 páginas de Spider-Man con Obama, el día 7 de marzo, pues bueno, han aprovechado a recuperarlo, y es el gran odiado y querido a la vez de los seguidores de Spider-Man, porque bueno, después de aquel creación y sacarle a los hijos de Gwen Stacy, aquella controversia que generó el antigua novia de Spider-Man, sin embargo le ha dado al Trepamuros una evolución, hacerlo crecer como personaje, hacerlo, vernoslo un poquito más mayor, más adulto. Lástima que ahora bueno le hayan dado un poquito más atrás, y sin embargo tenemos como curiosidades, después de un poquito su biografía, que ha estado en quizá una de las series más antiguas y más curiosas que nos podemos encontrar, que son los Masters del Universo. Hombre, por el poder de Grayskull. Exactamente. Bueno, además, yo tengo el poder. Tenemos todavía los muñequitos por ahí, no hace falta que los escondas, Martín, podemos jugar, aquí nadie nos ve de momento. Aprovechando como curiosidad, envió un guión para la serie de televisión porque le gustaban mucho los cómics que sacaron en su momento. Lo envió por correo a la productora, les gustó, lo metieron en plantilla. y de ahí estuvo casi las cuatro temporadas, se fue al final de la última para hacer algo tan sumamente curioso como los verdaderos cazafantasmas Texas Walker Ranger, y se escribió un crimen. De ahí pasó, curiosamente, a generar una de las series de televisión más importantes, que incluso tuvo su recreación en cómic, Babylon 5, en la que estuvo casi 100 episodios, y pasó a ser una road movie en cómic, algo que hacía muchísimo tiempo que no se hacía, Midnight Nation, 12 numeritos en los que tienes que un agente de policía tiene que descubrir y recuperar su alma. La verdad es que es una Straczynski cuenta de una manera muy curiosa, muy intensa, cómo poder descubrir, cómo poder hacer crecer los personajes. Es un escritor que mucha gente lo odia, mucha gente lo quiere, precisamente por eso, porque aparte de las historias que pueden ser mejores o peores, se adentra mucho en los personajes, te hace quererlos y odiarlos a partes iguales. La verdad es que es una auténtica maravilla, y bueno, pues aprovechando que van a recuperar parte de sus historias en el Trepamuros, recomendamos que la gente le eche mano de nuevo a esa saga, esos 5 añitos que estuvo, que se han recopilado más en tomitos, y son muy, muy, muy buenos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Y con vuestras cartas, con vuestros correos estamos ya, Silvia. Pues mira, una consulta para Raúl. Hablando de Batman, dice, ¿podríamos redactar una biografía de Batman desde un principio hasta el final, de forma constante, con todas las obras que existen? ¿O nos encontraríamos con un entramado de historias que no tienen nada que ver unas con otras? Pues hay dos maneras de hacerlo. Una, hasta el año 86, que fue Crisis en Tierras Infinitas, ahí hubo un borrón y cuenta nueva, y a partir de ahí se generó un nuevo comienzo. Sin embargo, Grant Morrison se ha empeñado en intentar hacerlo. Hay biografías, incluso hay páginas que bueno, tienen todo el orden cronológico de lectura. Lo que pasa es que sería eso: un Batman desde 1929 hasta 1986 y de 86 en adelante. Pero sí se puede hacer, y en internet, en la Gotampedia está. Otro correo, José Fernández dice que es un seguidor del programa, que está leyendo estos días el libro de Bruno sobre el 11S, tal Bruno Cardeñosa, quizá no suene. Dice que le está encantando porque a los que no nos gustan las versiones oficiales, dice José, buscamos la verdad, y la verdad en personas como él. Bueno, pues muchísimas gracias, y me alegro que se esté leyendo ese libro y que lo hayan podido adquirir en tiempos recientes, aunque no se debía, bueno, pero las editoriales hacen a veces unas cosas que, bueno... Es complicado. Sí. Y Pedro nos dice que le gustaba mucho el Enchantment, que a ver si la recuperamos, la sintonía, para alguna sección que le gustaría que estuviese en el programa. Y luego nos aclara una duda. ¿Recordáis que comentamos que por qué el cantante U2, Paul Hewson, pues se hacía llamar Bono? Ajá, es y que nos... era muy bueno. Nos dice que por lo visto cerca de la casa de Paul había una tienda de aparatos de audición que se llamaba Bono Bobs. Y al pequeño Paul le gustó mucho eso de Bono y dijo, me lo quedo. Fíjate que si llega a haber visto un Revox, se habría llamado O Fonobot, se podía llamar Fono. Sí, claro. No, pero Bono queda muy bien. Cómo se ríe Raúl. Oye, Raúl, pregunta para ti. Dice, nos escribe Arturo desde México, aunque actualmente nos cuenta que reside en Aichi, en Japón. Dice, me gustaría saber si Raúl ha hablado en alguna ocasión sobre el cómic de Usagi Yojimbo, de Stan Sakai. Y también me gustaría escuchar su opinión sobre el mismo. Es un cómic que me parece increíble, dice Arturo. Pues hicimos un especial cuando estuvo Stan Sakai en España, que además es un autor, todo el que se pueda acercar a él es una gozada, porque te lo pasas muy bien con él, te diviertes. A mí me gusta mucho, es muy entretenido. El que quiera aventuras de samuráis y lleno de eso, de guiños, de humor, de detalles, de cine, la verdad es que es una auténtica maravilla, recomendable para gente de 5 o 6 añitos en adelante. Maravilloso. Y tanto Hilder como Wendell pues nos envían información de las cosas que tienen preparadas para el aniversario del Bosque Cebrián. El próximo sábado, recordamos, 28 de febrero, Riva de Sarices, desde Alcolea de Pinar, Riva de Sarices, en la provincia de Guadalajara, a las 10:30 de la mañana en el centro. Ahí, en la Plaza del Pueblo, pues en un local que está cerquita o debajo del Bar Riva. Ahí tendremos un encuentro para todos los amigos que se quieran acercar, para todos los rosaventeros. Y bueno, parece que va a haber bastantes actividades. Se entregarán los premios del certamen literario también Bosque Encantado. Y ojalá pues que todas las personas, tanto los socios de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, que también recordamos que todos los que se quieran inscribir actualmente, rellenando la ficha y enviando los datos, ya automáticamente salen. E incluso pueden mirar en el apartado de Hazte Socio, comprobar sus datos, que ya sale su número de socio y ya recibirá en breve un boletín de bienvenida. O sea que poco a poco ahí estamos todos poniendo nuestro empeño y todas las citas en las que nos podamos encontrar, pues allí estaremos. Exacto, y esa primera el próximo sábado por la mañana. Mañana damos más datos. Ahora os dejamos compartiendo de cero Paco León. Antes las noticias. Hasta luego, Raúl. Hasta luego.